Limbo. Un programa de radio para escuchar con auriculares. Octagésimo primer vuelo de Limbo al aire de FM La Tribu 88.7 y radiorueda.com.ar. Abrimos la semana escuchando a Motoro Faham, una banda japonesa de Kanagawa, formada por los músicos Mizukami Ryuta, Kobara Daisuke y Kato Ayumi. Su mezcla de electrónica con violines y piano también se manifiesta en el álbum Fragmentos, editado en el año 2006, del que escuchamos A Change of a Cityscape en formato remix. En la operación técnica y coordinación de aire, Juan Kelimpani. En la producción online, Mecha Carrizo. Quien les habla, Cristian Estrella. En la conducción, y Santiago Mazzucchini junto a Emiliano Carrazzone transitando los terruños imantados de música e historias de músicos que abandonaron la tierra un día como el de hoy. El hilo de la vida tiene su longitud, cada cual un turno con la señora de la guadaña. La música puede incendiar, las armonías infartar. El río del sonido puede ahogarte, como estos músicos, muertos de amor por el audio, que ya cuidan su parcela en la tierra prometida. Aleix Vergés, el DJ sideral, hizo de Barcelona una verdadera fiesta. Nació en la ciudad catalana el 28 de diciembre de 1973 y ya a los 13 años se compró su primera guitarra. Una admira española con la que conoció el sagrado arte de componer música. Que parece fácil. Pero no. Con los temas que vibraron en aquella guitarra formó tres bandas. Una de ellas se llamó Impresentables y Aleix la gestó tras reclutar a otros tres alumnos de un colegio objeto con muchos, muchos crucifijos. Dieron dos conciertos, tenían 14 años, y un amplificador y un guitarrista que se parecía a Gene Vincent. O sea, papito, le decían. Recuerdo a las chicas. Una tarde, al salir de la clase, compraron un aerosol, eligieron una calle y estamparon el nombre del grupo sobre una de las paredes. ¡Parece Trujamán! ¡Parece Trujamán! Pero con las prisas y la vehemencia se dejaron dos letras, se olvidaron dos letras, se dejaron en su olvido dos letras escondidas. Quedaron grabados en la memoria del muro como los imprentables, imprentables, imprentables, imprentables. Años después de aquel dulce experimento, Alex conocería a dos estudiantes, 5 años mayores que él, del mismo colegio, Pedro Bonet y Albert Margelin. Ambos eran guitarrista y baterista de una banda de rock psicodélico que primero se llamó Mushrooms, hongos, y después La Quinta Planta, que es lo mismo que hongos. Y finalmente, Peanut Pie, o sea, maní de torta. O sea, 3 nombres en 3 años. Por eso se disolvieron, por eso se separaron. 3 nombres en 3 años. En ese tiempo Alex fue bajista, guitarrista y finalmente llegó a ser cantante y líder del grupo al cumplir los 19 años. ¡Qué pendejo, qué pendejo! Sucedió que Alex contrajo un pánico insuperable a los escenarios y renunció a pisarlos de nuevo. Así que Peanut Pie se convirtió en una banda de culto con apenas un par de presentaciones. Y sucedió también que a medida que su miedo crecía, iba descubriendo la preciosa geometría de los platos, la deliciosa oscuridad de las cabinas. Se bautizó entonces como DJ Sideral y así, de un plumazo, pluf, pluf, pluf, pluf, cambió la Fender por las bandejas y se lanzó a hacer música electrónica. Su debut fue en Nizza, una pequeña discoteca de Barcelona. El público de Nizza creció a un ritmo vertiginoso y pronto recibió la visita de grandes DJs internacionales. Darren Emerson, Derrick May, Kevin Saunderson, Alex fue un autodidacta con maestros inmejorables. En 1998 las pequeñas discotecas fueron olvidadas y se trasladó al Apolo, una discoteca irlandesa y al mismo tiempo un espacio mucho más desahogado en el que se consagraría como el más creativo, innovador, ecléctico e imprevisible DJ de la historia de la música electrónica española. Allí, en Irlanda, se convertiría en el DJ más cotizado de fin de siglo tras conseguir una residencia mensual en el club dublinés de los U2, The Kitchen. No sé si entienden la dimensión. En 2001, Alex editó su primera referencia como selector, Popotronic, un disco doble al que le seguirían Schizotronic y Popotronic 3. El problema. Este fue su título póstumo como mezclador. Pero un día como hoy, martes 19 de mayo, a los 32 años, DJ Sideral moría a causa de un paro cardiorrespiratorio en su cama de Barcelona. La muerte fue provocada por un poderoso cóctel de drogas que su corazón no pudo soportar. Poco antes de irse, Alej se había encerrado en un pequeño estudio de Canet para grabar su primer disco pop desde la disolución de Peanut Pie. Claro que no pudo terminar su trabajo, pero su productor, Carles Baena, lo hizo por él y publicó este repertorio final bajo el título Canciones Siderales. Hostia, que con ese disco hizo su viaje con escala en el cosmos. Para aterrizar definitivamente en la tierra prometida. Te gustan las canciones que provocan emociones y solo las numeras, pero tienen nombre. La 7 está bien y la 12 también, pero tu favorita es la 16. Más de 1000 versos hermosos, es un pequeño esfuerzo que merece la pena. De amor o dolor, su real esplendor, sálvese quien pueda hasta de flúor. El eterno femenino, un hombre de verdad, David y Claudia, también José y yo. Aquella canción de Roxy, grabada en underground. La chica de ayer, himno generacional, el disco 8 es... Suficiencia en su región entre dos tierras, son las reglas del juego, dulce tentación, abracadabra, así hará. Me voy a cerrar rozando la eternidad. La estatua deja